Bueno, en este momento están saliendo los hermanos del tercer balón de la paz dentro de la legislatura, donde tuvieron una reunión. Con uno de los funcionarios que es el vicegobernador de la provincia, ¿no? Vamos a esperar unos momentos para ver cuáles fueron las respuestas, qué es lo que le dijeron. Recordemos que ellos entraron alrededor de las 6:30 de la tarde y bueno, cerca de las 10 de la noche están saliendo. Vamos a ver cuál es la situación y qué fue lo que le dijeron, ¿no? Está la abogada que está llevando esta causa. Esta causa que acompaña a los hermanos del malón. Bueno, nosotros vinimos acá solicitando información respecto de las leyes que habían ingresado a la legislatura para ser tratadas y reglamentar la constitución que está cuestionada. Bueno, desde el vicegobernador nos dice que entró solo una y que, bueno, los diputados del espacio, de su espacio, no van a... Le han manifestado a él de que es la única que ingresó, tomó estado parlamentario, que significa que va a estar en consideración, pero es una sola. Después quedaron los bloques, que son justicialistas, de no tratar las que vengan, porque hasta tanto no se resuelva las cuestiones judiciales, ¿sí? Eso es lisa y llanamente lo que nos dijo, ¿está? Pero bueno, nos tuvo que explicar y bueno, hemos tenido el primer acercamiento, diríamos, con este gobierno, ¿no? Que eso también hay que resaltar. Pero por lo menos las leyes que se intentan ingresar no van a ser tratadas. Eso es muy importante. ¿Sí? La única que está es la del Ministerio Público de la Acusación, que es van a reformar los poderes que va a tener el Ministerio Público de la Acusación. Es un tratamiento, que no es... Que tratar ninguna. Claro. No, bueno, pero no está tratada, ingresó para dictamen. Entonces, tiene que ir por todas las comisiones y bueno, como todo el tratamiento de ley. Entonces, ahora también lo que va a gestionar es que urgente nos atiendan todos los bloques para evitar que no se trate ninguno. ¿Y el Partido Justicialista va a decir que está en contra de esa ley? Vamos a juntarnos con todos los bloques, tenemos que hablar con todos los bloques, no solo el justicialista, sino también el de Juntos por el Cambio o el de Unión Cívica Radical. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros ya presentamos el escrito el día de hoy y, bueno, va a mediar para que mañana mismo tengamos esa reunión con los diferentes bloques de la legislatura. ¿Y usted qué sugiere ahora? ¿Qué medida deberíamos tomar? Bueno, eso ya lo deciden ustedes, ¿no? Yo simplemente asesoro legalmente y, bueno, nada, propiciamos este tipo de acercamientos para poder destrabar y descomprimir un poquito lo que es el conflicto, ¿no? Por lo menos una... ¿Y la reforma? ¿Qué pasó con el tema de la reforma? ¿No se habló? Sí que se habló de la reforma. ¿Y qué se habló? Bueno, a ver, no podemos, nos han pedido, sí, para ir, no podemos hablar todo lo que se habla en una reunión donde hay muchos juegos y mucho interés de por medio. Entonces, lo que sí podemos decir es eso, sí. Entonces, quizás cada una de las personas que fue en el grupo de ustedes, en cada comunero que se va a poner o cada asamblea, en la asamblea, puntualmente lo que no podemos decir en la prensa, ¿sí? Entonces, eso, sepan entender la prensa de que, bueno, Es una cuestión de que no lo podemos decir nosotros, pero sí, bueno, cada persona que ha ingresado conmigo le va a pasar a los representantes, harán una asamblea, y ahí sí, bueno, sabrán punto por punto lo que se ha hablado tantas horas, ¿no? Porque no en vano hemos estado tantas horas. Pero sí, lo que fuimos a pedir y lo que les preguntamos, se dijo, bueno, nosotros vamos a, sabemos, porque nos han hecho saber, de que no se va a tratar ninguna ley que haya o que venga a reglamentar, ¿sí?, la constitución esta. Así que bueno, lo demás en la prensa, bueno, disculpen chicos, sabemos que ustedes están siempre y lo van a saber ustedes, pero bueno, eso paso a paso y nos han pedido encarecer. Así Bueno, ahí escuchaba un poco las palabras de la abogada que entró. Recordemos que fueron atendidas por Akim, que es uno de los funcionarios también, ¿no? El vicegobernador. Y también recordemos que Akim es uno de los funcionarios de Massa, ¿no? Que está en elecciones. Representante del tercer malón y a todas las comunidades originarias, a todo el pueblo jujeño, que está en contra de esta reforma, digamos. El planteo lo sabemos todos, el acercamiento y el gesto del vicegobernador Carlos Akim es muy importante. Se abre una mesa de diálogo a instancias de, bueno, ir tratando. Lo fundamental acá es que esta, descomprimir un poco, las 30 leyes no han entrado en estado parlamentario, como ha dicho la doctora, no se conocen, solamente una, que entró, que es el tema del Ministerio Público de Acusación. Está en dictamen. Que está en dictamen, pero que después no hay, así que sacar esa preocupación nuestra, sí decirle que el gobierno tiene los diputados para tratar cualquier ley, porque tienen mayoría en diputados, que después. Que lo sabemos todo, desde público conocimiento, que después del 10 de diciembre va a tener una mayor cantidad de 31, diputados. Ahora tiene 28, van a tener 31. Bien. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros al momento de votar. Muchos han votado a este gobierno, entonces los diputados se van incrementando. Pero la seguridad que, no van a... Hoy no hay consenso, hoy no existe el consenso. Y bueno, el gesto es, le pedimos concretamente a Carlos Akim que el bloque no acompañe, digamos, el tratamiento de estas leyes. Lo mismo lo vamos a hacer con que él se comprometió en transmitir al resto de los bloques, pero que es fundamental que también, alguien lo mencionó, que el partido justicialista en su conjunto se pronuncie. Ya hay algunos sectores que se han ido pronunciando, pero que esperemos que el resto de los bloques también se pronuncien en este caso, digamos. Así que bueno, no, se abre una mesa de diálogo. Yo creo que acá empieza un camino también, gente, una gestión acá en la provincia. Tendría que haber dado hace rato, pero bueno, en este momento creo que empieza a caer esta reforma. No le digo que la Cámara de Diputados hoy no puede tratar la nulidad de la reforma, pero sí. No hay acuerdos políticos, digamos. Se terminó el acuerdo absoluto que tenía, digamos. Y eso es importante gesto del vicegobernador, digamos. Así que bueno, gente, es lo que queríamos transmitir y que bueno, cada uno de los que ha estado, de los que nos tocó estar en la reunión, es plantearle lo que ustedes querían decir, digamos, en esa mesa chica y decirle al gobernador. Con todos los relatos, como lo ha hecho el profe, como lo han hecho todos los hermanos que han estado ahí, de lo que vivió y de lo que el gobierno conoce, digamos, lo que el vicegobernador conoce absolutamente de todas las cosas que han ido sucediendo. Y bueno, nosotros le dijimos claramente que nosotros estamos preocupados, ¿por qué? Porque esta situación de las 30 leyes que se decían que estaban en estudio, porque lo dijo el gobernador, y le dijimos si él va a acompañar todo esto, digamos, porque vienen los organismos internacionales y nosotros vamos a denunciar todo este proceso que está haciendo el Estado a través, usando todos los recursos de los fiscales, de la policía, de todos los organismos, para perseguir a nuestras comunidades. Así que bueno, fue contundente y muy, muy buena, creo, la reunión, sí. Un principio de diálogo que nosotros rescatamos. Así que bueno, el hermano iba. No, lo único es recalcar que, vuelvo a decirle que nosotros tenemos que ser conscientes de que este diálogo se abre porque ustedes están acá. Exacto. Porque estamos presentes y porque salimos a la lucha. Lo que sí, al menos tuvimos la amabilidad de que nos escuchen. Cosa que mucha otra gente o los fiscales o los jueces por ahí no permiten de que se termine el relato, de que se termine de decir lo que ha pasado en cada situación, ya sea en un corte, en una permanencia. Es más, yo le dije, no podemos seguir aguantando lo que nos pasó hoy al mediodía. ¿Cómo puede ser que nosotros hemos venido pacíficamente, como siempre lo hemos hecho, ni siquiera hemos golpeado la reja de la legislatura, no hemos pintado nunca nada, hemos mantenido la limpieza, estábamos manifestándonos ni siquiera con agresiones verbales fuertes, como muchas veces he visto en otras marchas, y que haya la policía estar elaborando las contravencionales. Me parecería que seguimos, no lo que me parecería, seguimos en un estado total de no tener una protección. Yo le dije, ¿a quién vamos a ir a quejarnos? ¿A quién vamos a plantearle justicia si no la tenemos? Al menos nos escuchó los cuestionamientos de cada uno y los relatos de cada uno. Y eso medianamente da un poquito de luz, un poquito de esperanza en esta oscuridad que tenemos. Porque es la primera vez que nos reciben. Nadie nos había recibido y le hemos dicho clarito que no queremos esto, que no queremos que nos sigan amedrentando, no queremos que nos sigan dejando minusválidos porque no tenemos justicia. Lo vuelvo a relatar, le dije clarito yo que no hemos hecho nada para que nos vengan a dictar contravencionales o nos manden a la policía hoy al mediodía. Y siempre hemos actuado así. Le dejé en claro que siempre hemos actuado de esa manera y que siempre hemos buscado el diálogo. Pero nos han denigrado y nos han dicho tantas cosas a todos los que hemos salido a la lucha, que le digo, también eso no podemos recibir. Tanta humillación no nos merecemos. Somos seres humanos igual que ustedes. Somos seres humanos igual que ellos. Entonces, ¿por qué tenemos que recibir todo ese tipo de agresión? Pero bueno, vuelvo a decirle, hay una luz, un haz de luz, que ojalá nosotros sigamos abriéndolo. Porque vuelvo a decirle, hermanos, ellos están ahí gracias a nosotros. Y él dijo también una verdad, que yo ayer se las dije, tomemos conciencia cuando vamos a poner el voto. ¿Por qué este gobierno va a seguir con mayoría de y más diputado a su favor? ¿Quién lo votó el 7 de mayo? ¿Quién puso el voto el 7 de mayo? Ellos no dijeron, che, voy a poner más y listo, nos hagamos cargo. Por eso le decía ayer, conciencia. Conciencia. Ahora en octubre tenemos una nueva posibilidad. Vamos a tener que estar 4 años, de hecho que no con el mismo dictador, pero está uno de sus alumnos que hay que marcarlo de cerca. Pero ¿quiénes tienen la responsabilidad? ¿Quiénes tienen que venir? Nos dijo, te vengan, golpeen las puertas, que en algún momento se le va a abrir. ¿Quiénes tenemos que ser responsables? Todos. No dejemos que ellos actúen solo, por sí solo, y definan todo por sí solo. Nosotros les hemos dado el poder y hagan lo que quieran. No hemos olvidado que como pueblo somos contralor. Eso nos hizo ver. Es cierto, el 7 de mayo no lo votaron en los diputados de nuevo a este gobernador, al que viene, al mismo gobierno. No lo diputó, no lo votó el vicegobernador, lo votamos nosotros. A lo mejor yo no, pero hablo así porque todos somos responsables, porque yo soy responsable de no haber concientizado a la gente que haga ese tipo de movimiento. Está el diálogo. Nos prometió y va a tratar de agilizar para que mañana posiblemente nos reciban las comisiones de diputados. Y ahí me gustaría que entre otra gente, para que vaya aprendiendo a dialogar, vaya aprendiendo a contar, y no tenemos que agachar la cabeza ante ellos, decir las verdades, decir las cosas de frente. Por suerte hemos tenido a alguien que nos escuche cada relato sin interrumpirnos ni presionarnos de que no podía escucharnos más. ¿Han visto ustedes que hemos estado 3 horas? Todos los requerimientos. Todos, y hemos estado tres horas en algunos ámbitos también, que es a la, al común y que hacen a la vida del político y hacen a la vida de nosotros. Hasta tuvimos un momento de relajarnos, de reírnos un ratito, de ver cuáles son las situaciones, por qué se está planteando esto. Pero vuelvo a decirles, nosotros somos los soberanos y nosotros tenemos que volver a tener dignidad. Él mismo dijo, ustedes perdieron su dignidad, es cierto, hemos perdido nosotros, porque le hemos permitido a ellos hacer lo que quieran, y si estas consecuencias las tenemos que sufrir, nos tiene que ser una enseñanza. No es un error, es una enseñanza, no lo tomemos como un fracaso. Es un aprendizaje, es un proceso que vamos a tener. Hemos tenido más de 500 años de sometimiento, lo seguimos teniendo. Pero bueno, eso va a costar revertirnos, va a costar revertir toda esta historia. ¿Por qué llegaron a esto de la Constitución? Porque justamente fue así. No le quito más tiempo, está el diálogo, está la puerta abierta, va a depender ahora de nosotros. Y les agradecemos que se hayan quedado a acompañarnos. Muchas gracias, porque su energía de todos. Bueno, y escuchábamos las palabras de uno de los profes, ¿no? La importancia de la cómo se está viviendo ahí adentro, ¿no? Nosotros metemos un voto en la urna, no metemos un cheque en blanco. Así que ese señor que le dice, ellos, que nosotros teníamos que repensar y qué sé yo, es uno de los responsables de todo lo que está pasando. Así que eso también se lo planteamos. Por eso, o sea, él no tiene por qué venir a decir que nosotros votamos bien, votamos mal, y él es uno de los responsables que se viene a hacer. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, pero que acá quiero decir, necesitamos cosas que sumen ahora. No, no, estoy viendo que todo. Pero bueno, ahora tenemos una idea más amplia. No sé que todos le dijimos, todos son cómplices. Todos son cómplices. Necesitamos que ustedes, sí, que ustedes presten atención a esto. Y bueno, y a cada uno de sus, cuando tengan la asamblea, se van a enriquecer un poquito más de todo el tiempo que estuvimos adentro. Pero hay que rescatar, como dice el profe, primer apertura. Nos han abierto la puerta al fin. Y la hemos la podido, la abrieron ustedes, con esta hermosa marcha, la abrieron ustedes. Además, se le ha planteado de que esto es el principio. No nos escuchan, nos sentimos que no nos brindan lo que necesitamos. La calle es nuestra, ¿sí? Eso también lo saben. Entonces, es muy importante que empecemos a dar paso. Esto no se resuelve de un día para el otro. Entiendo que ahí la Constitución y la reforma y la... Yo entiendo las preguntas de todos. Hay muchas cosas que hay que ir resolviéndolas paso a paso. Ahora, nuestro planteo hoy era muy claro. ¿Qué pasa con las leyes que ingresaron? Yo creo que, a ver, alguien que me diga lo contrario. Nosotros acá fuimos claros. Hoy venimos a preguntar por qué ingresaron las leyes esas si nosotros cuestionamos la Constitución. Y hay varias presentaciones judiciales, y hasta tanto eso no se resuelva, ¿por qué están recibiendo este tipo de leyes? Ese fue el planteo inicial, ¿o no? Sí, a eso fue. Igual, bueno, ahí nos contestaron, ingresó una sola, que tenga que ver con la Constitución, y se ha planteado los bloques de que no van a tratar estas leyes. No van a tratar, que era nuestro punto inicial y nuestro punto final de lo que ustedes hoy han logrado. Porque ustedes, no es logro de nada más que de cada uno de ustedes que ha marchado, ha estado y ha protestado. Obviamente se ha planteado absolutamente todos los problemas, se ha planteado todo, han comentado su vivencia y hemos planteado lo que nos pasó hoy. que vino la policía y empezó a revolear a mansalva las contravencionales, que obviamente le dijimos, ojo, eso es un amedrentamiento. Entonces, les agradezco a todos el tiempo, el que estén acá. Está bueno de que las voces sean plurales, no de una sola, de uno solo, y está bueno que todos los hermanos participen, porque acá no es un grupo solamente, acá es cada uno de ustedes los que hacen esta fuerza que nos impulsa a los abogados a trabajar en conjunto. Entonces, entiendo que son muchas las demandas, muchos los requerimientos, pero paso a paso, hoy vinimos por esto. Nos contestaron sí, salió bien, sí, bueno, vamos por más. Entonces, tengan paciencia, no se resuelve de un día para el otro un problema tan grande que viene desde hace varios años atrás. Entonces, empecemos a caminar juntos, sin desuniones, unidos. Miren lo que ha pasado estando unidos. Algo muy grande, que cada uno de ustedes se escuche la voz. Así hayan entrado seis, yo creo que la voz de todo estaba dentro y yo lo comprobé. Entonces, por eso es que no voy a hablar yo solamente, no voy a hacer un monólogo, sino que todos los que están, los que han participado y han estado en la reunión, van a contar lo que han visto, y bueno, el objetivo de hoy está cumplido. Eso quiero que ustedes lo sepan, ¿sí? Las leyes, no hay 30 leyes, no han ingresado 30 leyes, y la que entró tiene que pasar por todos los procedimientos, y para eso accionamos nosotros con los bloques. Y él nos dijo que mañana va a hablar con Tejerina para que todos los bloques nos reciban. Y ahí planteamos la única ley que entró. Entonces no va a haber. De ahora en más, hasta que se resuelva la cuestión judicial de esta reforma constitucional. ¿Sí? Clarito como el agua. Gracias, doctora. Gracias. ¡Vaya! Buenas noches, hermanos. Hemos estado muchas horas hablando con el vicegobernador, que obviamente, como sabemos, también hay complicidad, no vamos a dejar de lado eso. La lucha es de todos, de todo un pueblo, que nos han recibido porque es la obligación, como vicegobernador, recibirnos. No es que le venimos a pedir por favor nos reciban, es su obligación, porque es el vicegobernador de nuestra provincia. Lo hemos puesto en claro, cada uno de nuestros hermanos ha puesto sobre la mesa la situación que se ha vivido en cada corte. Cada uno con su experiencia lo ha contado con lágrimas, con mucho dolor. Ha sido un proceso de trabajo adentro que recordar duele, cómo están haciendo con nuestra provincia, con nosotros que somos jujeños, y le hemos dicho que no podemos seguir viviendo esta situación, que estamos decididos, que hemos perdido el miedo, que damos la cara, que no nos importa nada, que vamos con todo. Nos dan una respuesta o nos la dan. Acá no hay decir, ¿qué vamos a negociar? No negociamos nada. Como pueblo no vamos a perder la dignidad. Estamos de pie, seguimos luchando. Y sepan que el vicegobernador ha escuchado todas y cada una de nuestras cuestiones. Se le han hecho muchas preguntas. Se lo ha puesto entre la espada y la pared, porque lo hemos hecho a nuestra manera, cada uno. Yo tengo mi manera de ser, siempre eufórica, siempre frente, molesta, por toda la complicidad que ha habido en todos lados. Hemos hecho desde el nivel nacional y provincial. También hemos hablado sobre el tercer malón, que ha estado tocando puertas, que sigue tocando puertas, que tanto la lucha nuestra es importante en Buenos Aires como acá en el territorio. Así que siéntanse tranquilos, que vamos a seguir nosotros luchando como todos lo hemos hecho, y no vamos a callar las voces. Así que la reunión ha sido positiva, la verdad que sí, pero hay que seguir, la lucha no termina acá, no. Callaya, hermanos. ¡Callaya! ¡Callaya! Bueno, ahí escuchábamos una de las hermanas también que ha entrado a la legislatura y bueno, que están comentando, ¿no? Un poco de las cosas que realizaron, que recibieron todas las cosas que se llevaron. Quisiera saber si del otro lado se puso como condición para comenzar este diálogo la flexibilización de las medidas de fuerza. Si se pidió eso del otro lado o no se mencionó. No, le dijimos que íbamos a seguir. Bien. O sea, acá no es que porque nos abran la puerta hoy, las calles son nuestras. Las rutas. Eso quedó claro, que el territorio es nuestro, que nosotros mandamos en Jujuy, nosotros lo hemos elegido, nosotros exigimos que se pongan a la altura del pueblo, ya que ningún candidato lo está. Así que no se preocupen, hermano, que hemos sabido. Vamos a ser claros, lo digo siempre, uno no tiene que hacer apología del delito, nosotros vamos a protestar, y se lo dejamos claro, vamos a protestar con la Constitución en la mano, ¿sí? Por lo tanto, podemos protestar y marchar como las madres de Plaza de Mayo. ¡Ay, ay, ay! Hermano, buenas noches. Bueno, ya dijeron casi todo. ¿Qué digo yo ahora? La verdad. Bueno, agradecido que nos hayan recibido, ¿no? Y gracias a nuestro movimiento que hicimos, también nos recibieron, porque si no, no pasaba nada. Gracias a todo el apoyo que nosotros ponemos día a día, tuvimos alguna respuesta, por lo menos abrir el camino del diálogo que hoy se pasó así como, pero bueno. Está claro, como dijeron los hermanos, la hermana hasta la doctora, que no va a entrar en ¿cómo se dice? El trabajo de parte de ellos. No va a entrar las 30 leyes que han dicho, que ahora hasta ahora no llegó, que solo dijo una nada más. Y bueno, eso es lo que puedo decir. Y después tuvimos, bueno, también la historia que nos escuchó, lo que pasamos, lo que vivimos. Y bueno, él también está dolido con nosotros. La verdad, ya llegamos hasta aquí. Sigamos manteniendo el diálogo. Sabemos que somos pasivos, pero bueno. Hasta aquí, si yo. ¿Algo que me quieran preguntar? Seguiremos la lucha, hermano. Y sí, dijo que, o sea, esto no nos puso condición como tal vez se pensaba que levanten el corte o dejen las calles. No dijo nada de eso. Nosotros seguimos con nuestra postura hasta cero oídos, tal vez por oídos bastante grandes que actúen realmente a favor de nosotros, porque eso es lo que queremos, ser escuchados y que trabajen por eso. Y bueno, seguiremos. Y me incluyo, sigamos. Y un ¡Jayaya! Bueno, ahí escuchábamos las palabras de los hermanos que entraron, ¿no? Una de las hermanas más vamos a escuchar. Teníamos que traspasar lo que tuvimos adentro hablando. Ya dijeron los hermanos, pero lo que yo voy a decir un poquito más es como que esas leyes que dijeron que ya están, son 30 que están a punto de aprobarse, es mentira. Quizás por dañarnos a nosotros, quizás por bajonearnos todo eso, nos dicen, nos hacen. Como ya sabemos, ellos lo hacen todo preparado, pero hoy hemos sacado al claro nosotros por intermedio que entramos, no es así, así que tengamos la tranquilidad nosotros para poder seguir luchando y unidos siempre. También les voy a decir de que esto de que dijo cuando se entró esa vez cuando movilizaron acá, entraron a la legislatura, todo eso, yo valoro mucho. ¿Por qué? Porque ahí se dijo la verdad, el vicegobernador dijo cuando otros hacían cuestión por millones de perjuicios en la legislatura, todos somos testigos, y es mentira. ¿Por qué? Porque él después desmintió, todos sabemos que dijo no es así tan así como dijo, y él mismo lo desmintió, y eso salió un poquito, nos demos cuenta, que eso es favorable para nosotros, ¿sí? Entonces eso también tenemos que valorar y pensar que realmente espiritualmente él está dolido de lo que está pasando con nosotros, pero también tengamos en cuenta que nada, mucho peso no lo tiene. ¿Por qué? Porque los radicales son mucho más los diputados, entonces no podemos, entonces tenemos que ser comprensibles también, ¿sí? Pero algo, por lo menos el primer de la legislatura que nos abrió las puertas porque nosotros golpeamos, ¿sí? Entonces tenemos esta respuesta favorable, digo yo así con plena claridad, porque yo lo planteé mis problemas, todos los hermanos lo han planteado, él escuchó con gran esfuerzo de su mente y de rato se sentía mal por todo lo que le explicábamos. Es como que él era algo increíble que nosotros le contábamos, pero eso sí, la verdad. Entonces, él hoy, no, esta noche no va a dormir y mañana va a convencer para que nos atiendan los distintos partidos, bloques que están representando aquí en la legislatura. Así que no nos sientamos mal, hermanos, sigamos adelante. Mañana será otro paso que estamos logrando aquí en la provincia de Jujuy, y es el mensaje que debemos pasar al Malón de la Paz de Buenos Aires, que también está luchando. Nada más, callay, hermano. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, ahí escuchábamos las palabras de los hermanos que ingresaron, ¿no? Hermanos y hermanas, estoy agradecida con ustedes, ¿no? Por haber esperado 3 horas. Sé cómo es esperar cuando los hermanos entran. Siempre también tuve de ese lado y va a haber oportunidades también para que los otros hermanos puedan también entrar en esta ocasión. Más que nada agradecer también, ¿no?, al vicegobernador porque nos recibió, abrió esa puerta de diálogo, que es importante, que está cerrada hace 3 meses después de la feroz represión. Lo que se habló fue lo que contaron los hermanos, la doctora, de las 30 leyes que no están, que hay una nada más que ha entrado, que está en proceso, que no saben cuándo la van a tratar. Pero lo que sí rescato es que él va también a hablar con los bloques que puedan atendernos, y que también nosotros podamos, ¿no?, ir y dialogar con los diputados, hacerle entender, ¿no?, de nuestra, cómo estamos sufriendo nosotros en todos los aspectos, tanto las persecuciones, todo el adrementamiento que está haciendo la policía, que podamos expresarnos mediante los diputados, porque también a veces tocamos la puerta y no nos atienden. Ojalá que vean este video, que puedan atendernos y escucharnos. También se le habló al vicegobernador todo lo que está pasando en Buenos Aires con los hermanos, una gran solidarización con ellos, mucha fuerza, que nosotros acá el pueblo genio, las comunidades nos seguimos levantando y vamos a seguir marchando, vamos a seguir sumando esa fuerza, porque nosotros vamos a hacer respetar esas leyes, porque no podemos quedarnos sin democracia. Tiene que volver ese estado acá de paz acá en la provincia de Jujuy. Entonces tenemos que ser pasivos, tenemos que tener paciencia, es un largo camino, pero que también tenemos que mentalizarnos en que toda lucha no es fácil, si toda lucha cuesta, toda lucha es un sacrificio de tiempo, de estrés, de preocupación, y un gran paso por el vicegobernador que nos recibió. Y como dijo la hermanita de Caspalá, todos los días se van a ir dando cosas positivas y alentarlos que en la espiritualidad de ese positivo vayamos sumando más y para que todo salga a nuestro favor. Así que agradecer también a la doctora por también acompañarnos. Un jayayo para todos, hermanos. ¡Jayayo! Bueno, así escuchábamos las palabras de los hermanos que ingresaron en el día de hoy a la legislatura de la provincia de Jujuy, y bueno, donde fueron atendidos por Akin, que para tener en cuenta también, Akin es uno del partido de Massa, ¿no?, que también está trabajando con lo que van a ser las elecciones muy próximas, están llegando. Esperemos que las palabras que haya dicho en el día de hoy se puedan cumplir y que sea realmente un avance y no sea una autorización más para lo que son las elecciones, ¿no? Recordemos también que en Buenos Aires en el día de hoy se encadenaron unos hermanos y bueno, con esta lucha en Jujuy, la lucha en Buenos Aires, vamos a seguir tratando de compartir y visibilizar lo que va pasando, ¿no? Un saludo grande desde todo el colectivo para toda la gente que nos va siguiendo y seguramente vamos a estar transmitiendo en vivo lo que siga pasando en la provincia y lo que nos van compartiendo los hermanos desde Buenos Aires.